Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar tres películas de el gran director José Agustín Ferreira, de la época del cine mudo, año 1923. Siendo el dueño absoluto de esta década, con su cine por mayoría de realizaciones con referencia a los demás directores que surgieron en los años 20, cuando el cine argentino comenzaba a asentarse en una especial evolución temática y técnica. José Agustín Ferreira fue uno de los grandes directores que tuvo esta década, y vamos a recordar tres películas de este destacado director realizadas y estrenadas durante el año 1923. Melenita de Oro. Es una película en blanco y negro dirigida por José Agustín Ferreira sobre su propio guión, fotografiada por Vicente y Luis Scaglioni, que se estrenó el 4 de junio de 1923 en los cines Gaumont, Esmeralda y Petit Splendid de la ciudad de Buenos Aires. Protagonizada por Jorge Lafuente, Lidia Liz y Álvaro Escobar, siendo la primera colaboración de los hermanos fotógrafos Luis y Vicente Scaglioni con José Agustín Ferreira, dueños de la empresa Colón Film, cuyos estudios estaban ubicados en la calle Boedo 51 de la ciudad de Buenos Aires, y fueron calificados por el negro Ferreira como la catedral de las galerías criollas. Ferreira se introduce nuevamente en el mundo del vicio y la prostitución, esta vez con un padre cruel y borracho que vende su hija a un rufián para que éste la obligue a ser una prostituta. La Maleva. Es una película dramática en blanco y negro que se estrenó en agosto del año 1923, dirigida por José Agustín Ferreira sobre su propio guión, fotografiada por Roque Funes, que sería su gran colaborador en el futuro, y protagonizada por Yolanda de Maitenón, Jorge Lafuente, Elena Guido, César Robles, Gloria Grapp, José Pla y Álvaro Escobar. Dice José Miguel Cuselo que el personaje de La Maleva vuelve al suburbio y al despeñadero del vicio, malamente buscado en la irracional evasión de la miseria, a la vez que disipan nubarrones en el arrepentimiento o el sacrificio. La Maleva culmina por donde otras películas de José A. Ferreira empiezan: el barrio, la madre, el hogar, trabajo en el retorno, en el renunciamiento de la prostitución. Su forma clásica de contarnos historias con suma referencia a conflictuados personajes y su inserción en la sociedad. La leyenda del puente Inca. Es una película en blanco y negro producida por Marcelo Corbisier, dirigida por José Agustín Ferreira sobre su propio guión y fotografiada por Roque Funes, que se estrenó en el mes de noviembre del año 1923 en el Teatro San Martín. Protagonizada por Nelo Cosimi, Amelia Mirel, Yolanda Labardén y Héctor Míguez. Dice Jorge Miguel Cuselo que el filme es un melodrama de infidelidad conyugal y venganza masculina con arrebatos de tragedia en la recurrencia a la leyenda que atribuye la formación del puente de petrificación de un descendiente de los incas. No hay referencias acerca del exacto argumento de la historia. De hecho, que José Ferreira se trasladó a Mendoza para filmar esta película al pie de la cordillera. Puente del Inca es una localidad ubicada en el departamento Las Heras, al nordeste de la provincia de Mendoza. Debe su nombre al Puente del Inca, una formación rocosa cuya curiosa geoforma lo han convertido en un punto turístico destacado, actualmente considerada área protegida provincial como parque provincial. Se encuentra a una altura de 2.700 metros sobre la cordillera de los Andes y entre los cerros Banderita Norte y Banderita Sur, a 183 kilómetros de la ciudad de Mendoza por la Ruta 7, cerca del paso a Chile y de la entrada principal del Parque Provincial Aconcagua. Tiene 48 metros de longitud, 28 de ancho y 8 de espesor y se encuentra suspendido a 27 metros sobre el río. Penden de este puente natural una serie de estalactitas, inflorescencias cálcicas y en invierno agujas de hielo. La formación se produjo por la erosión hídrica del río Las Cuevas, que creó un pasaje a través de las morrenas, sedimentos por el retroceso de glaciares, depositados en el valle en forma de U. Las aguas minerotermales cementaron luego la zona con una carcasa ferruginosa, lo que le otorgó su curiosa forma y un colorido en los tonos del naranja, amarillo y ocre. La leyenda del Puente del Inca. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy estas tres películas de Agustín Ferreira del año 1923, Melenita de Oro, La Maleva y La Leyenda del Puente Inca.